Mayor Mauricio Lozada, María Paula y Ana Sofía, ¡qué amores! He venido a motivarte otra vez, mi dulce amor. No he cesado ni un instante en esta bella ilusión, porque de mí haces parte como luz a la vida, como el que más te admira. Así te quiero yo, como el que más te admira. Así te quiero yo. También esta vida el Edén que en mí nació. Adorarte es mi consigna, te lo juro ante mi Dios. Solo que Dios lo impida, que llegue ante su altar y acabes con mi vida y te deje de amar. Que acabes con mi vida y te deje de amar. Eres el viento que respiro, eres mi más fiel esperanza. Eres el viento que respiro, eres mi más fiel esperanza. Eres el ambiente en que vivo, eres un pedazo de mi alma. Eres el ambiente en que vivo, eres un pedazo de mi alma. Doctores y amigos, artistas de la sonrisa. ¡Ay, mi vida! Marco Sergio Díaz, mi viejo, desde donde estés, cuídame a la vieja Rosa. Hermoso en mi vida fue conocerte, mi amor. Vulneraste de por vida todito mi corazón, como el fondo en los mares, incansable a sus aguas. Así es conmigo tu alma, fondo de mis pesares. Así es conmigo tu alma, fondo de mis pesares. Eres el viento que respiro, eres mi más fiel esperanza. Eres el viento que respiro, eres mi más fiel esperanza. Eres el ambiente en que vivo, eres un pedazo de mi alma. Eres el ambiente.